Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo encuentro con las raíces. Como todos los viernes, estamos aquí por FM La Barca 88.3. Saludamos en la operación técnica a Miguel Levecas y, por supuesto, a María Bralde, que hoy está cumpliendo años, nuestra locutora de FM La Barca. Desde aquí, desde San Fernando, y empezamos escuchando una marcha así poderosa, la marcha de la Unidad Popular, porque el programa del día de hoy va a estar dedicado un poco a la memoria. No va a ser un programa histórico, no vamos a estar hablando de historia, ni analizar procesos, ni nada de eso, porque no somos las personas más indígenas complicadas. Nosotros hacemos un programa más bien folclórico, de folclore latinoamericano. Entonces, lo que sí hemos hecho ha sido seleccionar algunos temas de los tantos que se le ha dedicado a Salvador Allende. A propósito, y jugando un poco esta vez sí con las efemérides, porque el 11 de septiembre se cumplían 40 años del golpe en Chile, uno de los peores golpes de la historia de Latinoamérica, bajando un gobierno popular y democrático, y que también dio pie a tantos otros golpes de Estado, Operación Cóndor y tantas cosas. Entonces, el programa de hoy va a estar dedicado precisamente a escuchar... son muy bonitas las canciones y las poesías, porque, como ustedes imaginarán, muchos intelectuales, escritores, músicos, le han dedicado muchísimas canciones a esta gran personalidad de la historia latinoamericana. También un poco aprovechando, ¿no? Y como nosotros creemos que debe ser, ha habido un gran vacío en los medios de comunicación. Por ahí en la televisión pública han dado algunas cosas muy bonitas, pero después ha habido un vacío, ¿no? Como que no se habla mucho de este tema. No se pasan informes especiales, por ahí se pasan más de las Torres Gemelas que de esto, que verdaderamente tiene una gran implicancia hasta el día de hoy en Latinoamérica. Entonces, entendiendo también la comunicación independiente como el espacio en donde tenemos que empezar a difundir estas cosas, ya que en los grandes medios evidentemente mucho no se puede. También todo tiene un porqué, ¿no? Recordemos que el Mercurio fue uno de el diario más importante de Chile, fue uno de los que financió el golpe de Estado a Salvador Allende, precisamente. Todos partes de la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, La Nación, Clarín, bueno, tantos. Venceremos. Era Claudio Iturra y Sergio Ortega musicalizaron esta canción, que fue la marcha de la Unidad Popular, la marcha de esa coalición por la cual Allende llegó al poder, una coalición de izquierda, por supuesto. Quilapayún y Sol y Lluvia, dos conjuntos chilenos, muy de la época de los 60, de los 70, han interpretado esta canción. Sergio Ortega, de hecho, compuso muchísimas cosas con Víctor Jara. Víctor Jara, que fue no uno de los fundadores, pero sí uno de los primeros directores de Quilapayún, precisamente. Vamos a seguir con otra canción, poema-canción, viene mezclado. Este es un lindo disco, uruguayos en este caso, folcloristas y poetas de Uruguay, homenajeando a Salvador Allende. Este es un disco que grabaron Benedetti y Daniel Biglietti, dos grandes de las letras y de la música. En realidad... hay como, en este disco que grabaron en vivo, está la poesía mezclada con la música, es algo muy bonito. Entonces van a escuchar a Mario Benedetti recitando Allende, mientras Daniel Biglietti va a cantar su canción Por Todo Chile. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para abatir al hombre de la paz tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. No, no, no, no son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Sí, sí, sí, el cobre nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, manos vacías, no, no, si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, con alegría, sí, sí, sí, haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile, cientos de miles por todo Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile. Hay una canción entonces de Daniel Biglietti y el poema de Mario Benedetti en donde exalta, ¿no?, el rasgo humano, pero también la firme convicción y coherencia, ¿no?, de Salvador Allende. Así, un repasito muy general, como dijimos, esto no intenta ser un programa histórico ni nada de ello, pero para algún desprevenido les comentamos que Salvador Guillermo Allende Gossen, Salvador Allende, nació un 26 de junio de 1908, y murió un 11 de septiembre de 1973, ¿no?, el día del golpe de Estado a su gobierno. Fue un médico, cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile, entre el 4 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Médico y marxista, como el Che Guevara, ¿no? Allende fue un destacado político, estudió en la Universidad de Chile, fue diputado, ministro de Salubridad durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, uno de los interesantes gobiernos en Chile, y senador desde 1945 hasta 1970, ¿no?, hasta tomar la presidencia. Y ejerció la presidencia, además de la Cámara Alta del Congreso, entre el 66 y el 69. En cuatro oportunidades fue candidato a presidente de la República, estuvo en el 52, en el 64, en el 58 también, y finalmente en 1970 obtuvo con un 36,6%, ganó, ¿no?, las elecciones accediendo a la presidencia, convirtiéndose también en el primer presidente marxista en Occidente que pudo acceder al poder a través de las elecciones, ¿no? El gobierno de Allende fue apoyado por la Unidad Popular, de quien al principio escuchábamos esa marcha, ¿no?, que era, como decíamos, una coalición, un conglomerado de partidos de izquierda, del Partido Socialista y un fuerte apoyo del Partido Comunista, también una parte de lo que era el cristianismo revolucionario en Chile, ¿no? Yendo por la vía chilena al socialismo, algo que se conoció así. Su gobierno, como decíamos, terminó abruptamente por un golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, en el que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y además el Cuerpo de Carabineros, lo que sería la policía aquí, terminando con el mandato constitucional, bombardeando la Moneda, que sería la Casa Rosada. Y bueno, ahí comienza una de las peores dictaduras de Latinoamérica, encabezada por Pinochet, ¿no? Pinochet, que fue un traidor porque parecía ser leal, ¿no?, Allende, y bueno, finalmente fue lo que fue, ¿no? Terrible, de eso ya todos conocen, ¿no? Bien, entre los argentinos que han homenajeado a Salvador Allende se encuentra, por ejemplo, César Isela,

Y continuando con la lectura, con el programa dedicado a Salvador Allende, vamos a entrar en una lectura del libro Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, en donde uno de los últimos capítulos es dedicado a Allende. Pablo Neruda murió muy pocos días después del golpe en Chile, aparentemente de un cáncer, aunque ahora hace poco se exhumó el cuerpo para averiguar si en realidad no hubo ahí un asesinato, ¿no? Muchos artistas fueron perseguidos, Víctor Jara fue acribillado. Y Neruda, en Confieso que he vivido, en su libro escribía sobre Allende. Vamos a leer una partecita cortita, ¿no? Porque escribe muchísimo. Miren, justo está marcado el libro. No esto que voy a leer, pero se ve que lo estaba leyendo mi hermano y está marcada con la entrada de Quilapayunes en el teatro ya. Allende. Mi pueblo ha sido el más traicionado de este tiempo, escribe Neruda, ¿no? De los desiertos del salitre, de las minas submarinas del carbón, de las alturas terribles donde yace el cobre y lo extraen con trabajos inhumanos las manos de mi pueblo, surgió un movimiento liberador de magnitud grandiosa. Ese movimiento llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende, para que realizara reformas y medidas de justicia inaplazables, para que rescatara nuestras riquezas nacionales de las garras extranjeras. Donde estuvo, en los países más lejanos, los pueblos admiraron al presidente Allende y elogiaron el extraordinario pluralismo de nuestro gobierno. Jamás en la historia de la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, se escuchó una ovación como la que le brindaron al presidente de Chile los delegados de todo el mundo. Aquí, en Chile, se estaba construyendo, entre inmensas dificultades, una sociedad verdaderamente justa, elevada sobre la base de nuestra soberanía, de nuestro orgullo nacional, del heroísmo de los mejores habitantes de Chile. De nuestro lado, del lado de la Revolución chilena, estaban la Constitución y la ley, la democracia y la esperanza. Del otro lado, no faltaba nada. Tenían arlequines y polichinelas, payasos a granel, terroristas de pistola y cadena, monjes falsos y militares degradados. Unos y otros daban vueltas en el carrusel del despacho. Iban tomados de la mano el fascista Jarpa con sus sobrinos de Patria y Libertad, dispuestos a romperle la cabeza y el alma a cuanto existe, con tal de recuperar la gran hacienda que ellos llaman Chile. Junto con ellos, para amenizar la farándula, danzaba el gran banquero y bailarín, algo manchado de sangre. Era el campeón de rumba González Videla, que rumbeando entregó hace tiempo su partido a los enemigos del pueblo. Ahora era Frei, quien ofrecía su partido demócrata cristiano a los mismos enemigos del pueblo y bailaba al son que estos le tocaran. Y bailaba además con el ex coronel Biaux, de cuya fechoría fue cómplice. Estos eran los principales artistas de la comedia. Tenían preparados los víveres del acaparamiento, los miguelitos, los garrotes y las mismas balas que ayer hirieron de muerte a nuestro pueblo en Quique, en Ranquín, en Salvador, en Puerto Montt, en la José María Caro, en Frutillar, en Puente Alto y tantos otros lugares. Los asesinos de Hernán Meri bailaban con los que deberían defender su memoria. Bailaban con naturalidad, santurronamente. Se sentían ofendidos de que les reprocharan esos pequeños detalles. Bueno, es larguísimo, ¿no? Y al final, ¿no? Habla un poco de Allende, ¿no? Cuenta algunas cosas, ¿no? Que no fue un gran orador, que era un estadista que consultaba todo. Y habla de su parte humana muchísimo. Y es muy tierno también algunas de las cosas que cuenta. Dice, por ejemplo, al final, ¿no? Pasamos un par de hojas. Escribo estas rápidas líneas para mis memorias, a solo 3 días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte a mi gran compañero, el presidente Allende. Su asesinato se mantuvo en silencio. Fue enterrado secretamente. Solo a su viuda le fue permitido acompañar aquel inmortal cadáver. La versión de los agresores es que hallaron su cuerpo inerte con muestras visibles del suicidio. La versión que ha sido publicada en el extranjero es diferente. A renglón seguido al bombardeo aéreo entraron en la acción los tanques, muchos tanques, a luchar intrépidamente contra un solo hombre, el presidente de la República de Chile, Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete sin más compañía que su gran corazón envuelto en humo y llamas. Tenían que aprovechar una ocasión tan bella, había que ametrallarlo porque jamás renunciaría a su cargo. Aquel cuerpo fue enterrado secretamente en un sitio cualquiera, aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo, aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las ametralladoras de los soldados de Chile, que otra vez habían traicionado a Chile. Pablo Neruda escribió esto desde Isla Negra, ¿no? Hemos leído algunos fragmentos del libro Confieso que he vivido. Pocos días después de escribir esto, 10 días después de escribir esto precisamente, esto lo escribió en 14 de septiembre, el 24 muere Pablo Neruda, ¿no? Y a la semana, el golpe es que acribillan a Víctor Jara, ¿no? Es terrible. Otro de los grandes poetas y cantores populares que de Cuba, ¿no? De dónde puede venir si no, que ha hecho canciones muy bonitas dedicadas a Allende, es Pablo Milanés. Ha hecho dos muy bonitas, vamos a elegir la más conocida precisamente, que es Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Y ahí teníamos entonces en Encuentro con las Raíces a Pablo Milanés, Yo pisaré las calles nuevamente. Te recordamos que estamos en FM La Barca 88.3, que esto es Encuentro con las Raíces, y que mi nombre es Pablo Piris, creo que no me presenté el día de hoy. 4580-0386 o 4506-3114, los que se quieran comunicar. También pueden hacerlo a través del Facebook en Encuentro con las Raíces, donde seguramente hay gente que a través de nuestro enlace nos esté escuchando, ¿no? fmlabarca.org.ar es el sitio que permite que puedan escuchar desde donde estén este programa. Programa dedicado a Salvador Allende. Elegimos canciones con un desarrollo, con cierta poesía, ¿no? Lejos de ser canciones panfletarias, ¿no? Sino verdaderos poemas, con muchas convicciones y por supuesto mucha ideología, pero sin ser panfletario. Por supuesto, Eduardo Galeano ha escrito sobre Allende. Eduardo Galeano para este tipo de programas es fantástico, porque, por ejemplo, tenemos escritos de García Márquez, de Neruda, bueno, de muchas personas, pero Galeano escribe relatos breves, y para este tipo es muy radial, porque si no tenemos que estar siempre recortando, contando. En cambio, con Galeano nos sirve muchísimo para este tipo de programas, ¿no? El uruguayo, que además escribe muy bien, ¿no? Y ha escrito varias cosas sobre Chile, en Memorias del Fuego, sobre todo. Y vamos a leer uno que se llama Allende, aunque hay otros que son menos, que hablan más del entorno, pero bueno, elegimos como el que habla más de él. Dice,

Y era el turno de Inti Illimani, de escuchar a Inti Illimani entonces. Vamos a seguir con la música, vamos a pasar directo a otro tema. En este caso, Carlos Puebla, el mismo que hizo aquella inolvidable canción Hasta Siempre. Van a ver que el ritmo es un poquito parecido, inclusive le hace una elegía a Salvador Allende. Otra vez un músico popular, un trovador cubano cantándole a Salvador Allende. Bien, estábamos nosotros en París y nos llegó la noticia de la caída de Salvador Allende. ¿Cómo los pueblos del mundo sintieron, con qué dolor, con qué profundidad sintieron la caída de Salvador? Nosotros la sentimos igual que todo el mundo, pero me parece que un poquito más, porque hacía muchos años que éramos amigos personales de Salvador. Durante muchos años. Entonces, el día 12, al día siguiente, en el Teatro de la Mutualité, allí en París, estrenamos esta canción. Yo que canté por tu vida, llena de luz clara y pura, hoy canto por la amargura que nos deja tu partida. Ay, Salvador, ¿a quién es? Manos que respondían a los más crueles rencores. Ay, Salvador, ¿a quién es? Salvado de tu gesto generoso, salte la más alto y glorioso, con Chile mucho mejor. Era la sombra escondida en la sombra del acero. Ay, Salvador, ¿a quién es? Salvado de tu gesto generoso, salte la más alto y sus intenciones, como no tenían razones, tuvieron que usar la fuerza. Ay, Salvador, ¿a quién es? Salvado de tu gesto generoso, saldrá más alto y glorioso, con Chile mucho mejor. Pero se quedado trunca la esperanza que buscaba. Creyeron que te mataba y estás más vivo que nunca. ¡Ay, Salvador, Allende! Salvador, de tu gesto generoso saldrá más santo y glorioso un Chile mucho mejor. Y ahí estaba entonces Carlos Puebla, un poco de ritmo caribeño, ritmo de Cuba, en este caso también homenajeando a Allende. Gabriel García Márquez escribió también, ¿no?, algo sobre él, La verdadera muerte de un presidente. Vamos a leer fragmentitos muy cortitos, por ejemplo, el primer párrafo que dice: la contradicción más dramática de su vida fue ser, al mismo tiempo, enemigo congénito de la violencia y revolucionario apasionado. Y él creía haberla resuelto con la hipótesis de que las condiciones de Chile permitían una evolución pacífica hacia el socialismo dentro de la legalidad burguesa. La experiencia le enseñó demasiado tarde que no se puede cambiar un sistema desde el gobierno, sino desde el poder. En otras partes, es el relato, ¿no?, de lo que pasó ese día. Y dice en el final, ¿no?, donde pone un poco de su opinión sobre su virtud mayor fue la consecuencia, pero el destino le deparó la rara y trágica grandeza de morir defendiendo a bala el mamarracho anacrónico del derecho burgués, defendiendo una corte suprema de justicia que lo había repudiado y había de legitimar a sus asesinos, defendiendo un congreso miserable que lo había declarado ilegítimo, pero que había de sucumbir complacido ante la voluntad de los usurpadores, defendiendo la voluntad de los partidos de la oposición que habían vendido su alma al fascismo, defendiendo toda la parafernalia apolillada de un sistema de mierda, dice García Márquez, que él se había propuesto aniquilar sin disparar un tiro. El drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo, que quedó en nuestras vidas para siempre. Esto lo escribió García Márquez en septiembre del 2003, al cumplirse 30 años del golpe militar en Chile. Vamos a pasar una canción muy linda, el nombre ya de por sí es bastante bonito, la letra es de un poeta chileno, José María Mehmet, y la música de Roberto Márquez, líder del conjunto que vamos a escuchar, Illapu. ¿Qué puede hacer un hombre que está solo? Solo como el mundo me refiero. Si no vivir este combate por la vida, con tanta soledad que crece, aumenta. Thank you. beso llega y que otro hombre necesita en esta lucha. Y es aquel su corazón que cae para siempre, y es aquel que disparando para siempre amó la patria, y es aquel que en esta muerte abrió las anchas alamedas para siempre, abrió las anchas alamedas para siempre. Ahí está la bonita canción de Inti Illimani. Vamos a escuchar uno o dos temitas más y ya casi que nos estamos despidiendo. Vamos a ir a otro compositor chileno, en este caso Ángel Parra, de la familia Parra, ¿no? Grandes artistas chilenos todos, todos los Parra, ¿no? Desde Violeta hasta, bueno, son todos parientes, ¿no? Ángel, Nicanor, bueno, un montón de Parras. Canción a Salvador Allende, Ángel Parra. Gran compositor chileno, no lo queremos dejar afuera a don Ángel Parra, así que por eso también incluimos esta canción. Buen día, decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. Conocerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuántos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. El año 70 justo sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria, fue la Alameda, recuerdo. Que iluminó nuestra patria, fue la Alameda, recuerdo. Entregaste a la mujer, al niño, al trabajador, un ancho y largo camino por un mañana mejor. Un ancho y largo camino por un mañana mejor. Pero ya desde las sombras se ocultaba el asesino. Te querían de rodillas y no con el talle erguido. Te querían de rodillas y no con el talle erguido. Thank you.

más la muerte. La muerte no acaba nada. Mirad, han matado a un hombre. Misma máscara, la lealtad en la boca, pero en la mano una bala. Al fin, los mismos en Chile, los mismos en Chile que en España.